cantar me manda, señores. Yo, mi hijita, mi vida, por, no estando para cantar. Es tu cariño puro de amor. Mi corazón lastimado, mi capitita divina, más está para llorar. Es tu cariño puro de amor. De esta banda a la otra banda, mi capitita divina, pasó una perdiz volando. Es tu cariño puro de amor.